un jueves más os recibe BSO desde las ondas de Quack FM 103.4 si nos escucháis en Coruña o desde la web. ¿O desde la web? ¿Qué pasa? No nos oímos. No os oís. Vale, eso es cosa de los altavoces, o sea, de los cascos de ahí. Va a ser que no. Vamos a ver. ¿Y ahora? Ahí está, perfecto. Fue cosa mía. Bueno, eso, volvemos a empezar. Si nos estáis escuchando por Coruña 103.4, si no, desde la web de Quack FM, si funcionara la emisión por internet, que va a ser que no. Así que, mediante el podcast de El Complejo Lambda, que son los invitados de hoy, saludar, un saludo así general. Hola, ¿qué hay? ¿Qué hay? Buenas. O desde el podcast de BSO. Ponéis podcast BSO o podcast El Complejo Lambda por internet en Google y os saldrá el primero. Bien, El Complejo Lambda es un programa dedicado... Bueno, más bien voy a dejar que ellos mismos lo cuenten. ¿A qué está dedicado El Complejo Lambda? Bueno, pues El Complejo Lambda es un programa sobre videojuegos. Hablamos de todas las novedades del mundillo de los videojuegos y de todos los datos curiosos. También analizamos títulos antiguos, en general, de todo lo que tiene que ver con este fantástico mundo. Y bueno, hoy me han acompañado, pues, los... Digamos, los míticos, Zoe, Jorge, Bonoman, David. Y estamos aquí pues deseando empezar este especial, que teníamos muchísimas ganas de hacerlo. De hecho, hoy adoptamos ya personalidades. Zoe se ha convertido en Sonic. Sí, el erizo más rápido de todos los videojuegos. Por no decir del oeste. Jorge se ha convertido en Adam. Soy el tío que acompaña dando porrazos a Axel en Street of Rage. O sea, es un eterno secundario. Eterno secundario, pero que mete unas hostias como panes. Bien, eso es bueno. Tenemos a David, que es Duncan. Duncan es un tío que se folla todo lo que se mueva. No tengo nada más que decir. Tenemos a Víctor, que es Mega Man. Como no podía ser de otra manera, pues ya estoy con mi blaster machacando... cosas. Rois. De color azulito. Y tenéis aquí al locutor jefe de BSO, por no decir ya el único miembro del programa, que hoy hace el papel de la ficha de Tetris. Dios. Una de tantas. Esas que caen y nunca vuelven a subir. Es una vida dura eso. Bien, pues, si no habéis adivinado ya, el programa de hoy y el de mañana con El Complejo Lambda también será un doble especial sobre videojuegos, única y exclusivamente sobre banda sonora original de videojuegos. Una mezcla interesante y que dará mucho que hablar. Así que lo que primero que queremos hacer es convocaros a todos los oyentes a que o nos llaméis o pongáis un mensaje en el foro del Complejo Lambda, en este caso, puesto que es el foro oficial que estamos usando para este programa, o que nos mandéis un mail también, para decirnos que, en este caso en el de hoy, qué música de los juegos clásicos os ha llegado al alma. O sea, ¿con qué música escucháis y os llega a los recuerdos todas esas horas de vicio que habéis estado intentando pasaros el juego o echando las monedas a la máquina recreativa una y otra vez? Por ejemplo, así, lo primero que se os venga a la cabeza, pues, queridos invitados. A mí lo primero que se me viene a la cabeza pues es Chrono Trigger, es un juego clásico de una banda sonora hecha por Nobuo Uematsu. Es una de las leyendas en este mundillo de la música de videojuegos. Y bueno, la música especialmente la de Frog, que es un tema que a mí me encanta, es todo un clásico. Pues a mí, donde esté la de Street of Rage, esa música tecnofuturista y que te mete en el mundo de cyberpunk, qué cojonudo es eso, repartir piñazos y escuchar buena música, una banda sonora que además tuvo mucho éxito en su día. Pues en mi caso no soy tan violento como en otras ocasiones y me quedo sobre todo con la música de Castlevania, con el maestro Mishiro Yamane. Y bueno, ese juego en el cual tu última misión es matar al conde Drácula, pues digamos que ya te predispone a escuchar grandes melodías y vivir grandes emociones. Yo lo siento, pero después de escuchar la clásica Green Hill Zone de Sonic, yo después de eso siempre me he querido pasarme el juego solo a esa pantalla. Después apagaba y encendía otra vez solo para escuchar esa canción. Es épica. Yo soy un clásico, yo me quedo con el Mario. Yo creo que me quedo con el Mario, no sé, no. Así yo empecé con el Pokémon, en la Game Boy y tal, luego empecé el Mario, luego ya estuve ya con otras máquinas recreativas. Y bueno, en fin, eso. Bien, pues entonces vamos a pasar a la primera parte del programa, pero vamos a hacer una pequeña pausa y escuchar una de estas muchas cuñas que nos ofrece Quack FM desde los estudios José Couso, aquí en la Zapateira o en el Viña. A ver, ¿dónde estamos ubicados? Zapateira. En la Zapateira, bueno. Pues vamos a escuchar una de esas cuñitas, siempre y cuando después, y después pasaremos a la primera parte del programa. Quack FM 103.4, A Coruña. Y bien, nos hemos dicho cómo contactar con nosotros. Podéis llamar al 981-16700 extensiones 2231 o 2232 para colaborar en este gran programa de videojuegos clásicos. Os recordamos que mañana, en esta misma emisora, en esta misma sintonía, a las 10 de la noche, con el complejo Lambda otra vez, estaremos hablando de los videojuegos más modernos. Más de actualidad. En cambio, hoy serán los clásicos, los que quedarán en la memoria y los que siguen evolucionando. Pero, por favor, vamos a escuchar la historia de los videojuegos de mano de Mega Man. Bueno, pues todos os preguntaréis, ¿cómo empezaron los videojuegos? Pues todo comenzó con Tennis for Two, que es un modo de entretenimiento creado por el físico norteamericano William E. Botham en 1958. Años después, otro ingeniero llamado Ralph Baer intentaría en vano pues, desarrollar un sistema de entretenimiento muy similar a lo que conocemos hoy en día por videoconsolas, que se llamaba la caja marrón, pero no sería hasta 1972 cuando Nolan Bushnell sorprendió al mundo con el mítico Pong, el primer videojuego concebido como tal. El éxito de Pong hizo que Atari, la empresa de Bushnell, desarrollara la Atari 2600, la primera consola de videojuegos pensada para el mercado mundial. Fue entonces cuando multitud de compañías como Taito, Nintendo o Sega decidieron aventurarse a una nueva industria que había conseguido abrirse camino en todo el mundo. A medida que pasaban los años, iban saliendo al mercado nuevas videoconsolas que trataban de superar en potencias anteriores, creando lo que se conoce como las famosas generaciones. Para que os hagáis una idea, os voy a comentar un poco pues, hasta la cuarta generación, que es hasta donde vamos a hablar hoy, más o menos. La primera generación fue protagonizada por Atari Pong y la Magnavox Odyssey. La segunda, en la segunda generación, Atari 2600 fue la consola más popular y propició la expansión mundial de los videojuegos. Y supongo que es la que todos conocen. Mucha gente aquí en España ha tenido un Atari 2600. De hecho, Atari es sinónimo de videojuego. Todo el mundo conoce la famosa Atari. Atari que ahora esta es una editora, no, ya no fabrica hardware y está, digamos, en el otro bando de la escena del videojuego. Vaya. Bueno, continúo con generaciones. La tercera generación, conocida como la generación de los 8 bits, sirvió para consolidar las videoconsolas como uno de los medios de entretenimiento favoritos por los jóvenes. Las más destacadas fueron la NES de Nintendo ¡Mítica! Y la Master System de Sega. ¡Otra mítica! Y aquí pues entran la mayoría de los juegos míticos clásicos como Super Mario, Alex Kidd, Zelda... Me parece a mí que con todas estas consolas nacimos nosotros y crecimos junto a ellas. Exactamente. Es el principio de todo, exactamente. Y bueno, por último, citaré la cuarta generación, que es el límite que nos hemos marcado en cuanto a videoconsolas. El PC va aparte para esta primera parte de especial de bandas sonoras. Esta generación es conocida como la generación de los 16 bits y fue protagonizada por Sega Mega Drive y Super Nintendo. Que bueno, son... las consolas básicamente con las que crecimos todos que estamos aquí. Yo creo que fue la época dorada de las consolas, la época de Super Nintendo y Mega Drive. Había una competencia sana, no como ahora, que se escupen a la cara los unos a los otros. Y bueno, esa es un poco toda la historia, más o menos hasta esa época, digamos principios, mediados de los 90. Vale, pues entonces vamos a hablar un poquito, a comentar este tema de la historia. A ver qué opinan nuestros compañeros. Así, bueno, ya hemos hecho nuestros breves comentarios. Pero, por ejemplo, Sonic. Dime. Tú que saliste hasta prácticamente entre la tercera y la cuarta generación. ¿Tú cómo te sientes? ¿Cómo crees que se sentían tus abuelos cuando acababan de salir en la Atari? Pues mira, yo creo que deberían sentirse orgullosos de haber existido en la época en la que se crearon los videojuegos. Eran los padres fundadores de la patria. Claro, tío. Vamos a ver. Tú poco ahora puedes hacer para encontrar un Atari que funcione en condiciones para jugar a los épicos juegos como Pong o Space Invaders. Pues sí. Yo soy afortunado y tengo una. Sí. Pero sí. Funciona. Sí, sí, funciona. Y juegas con ella. De hecho, tengo una que funciona y otra que no funciona. Sí, cuando me aburro, gracias. Guárdala en una pieza, ahí en un estante protegido, antiblindaje y todo, ¿sabes? Ahí... Como rayos láser. Exactamente, sí. Eso es para el recuerdo. Es más importante que el diario de Lincoln. Y vamos a ver qué nos dice... Duncan. Duke. Bueno, perdón. Pasa nada. En mi caso, no os creáis tampoco que yo no he vivido tampoco las generaciones clásicas tan... de forma tan intensa como aquí mi amigo Zoe o Víctor. Yo fui un poco tardío. Digamos que mi primera consola fue la Game Boy y mi hermano tenía la Nintendo. Y la verdad es que la música me empezó a llamar la atención pues cuando me acostumbré un poco a la dinámica de juego, a los juegos en sí mismos, ya empecé a prestar atención a otras cosas. Y digamos que el bautismo de fuego tuvo lugar con la Super Nintendo, que ya digamos que hubo un subidón en calidad sonora y ya ahí me di cuenta de que aquí la cosa iba en serio. Eso fue mi historia. Y bueno, ¿qué nos dice nuestro compañero Adam? Ya que Axel no está. Solo una palabra, Mega Drive. La Mega Drive es la consola de la gente guay. ¿Entiendes? Todo lo anterior es basura. No podías repartir leches como Dios manda si no tenías una Mega Drive. Y por eso Mega Drive siempre superará a Super Nintendo. Todo lo anterior. Lleva lo que digáis. Todo lo anterior. La Super Nintendo no es anterior. No, pero todo lo anterior y además Super Nintendo. O sea, Mega Drive es el culmen de la cadena alimenticia. Ahógate en esa botella de agua, cabrón. No. Y lo bueno que tiene Mega Drive es que tenía Street of Rage y Golden Axe. Que de eso no lo tenía Super Nintendo, ni lo tenía nadie. Pero tenía Street Fighter. Tenía Super Mario Bros. También lo tenía Sega. Así que bueno. Bueno, y entonces ya para acabar así un poquito, ¿qué nos cuenta Mega Man? Bueno, pues... Ya no como historiador, sino ya como el que vivía en... Es que Mega Man, soy muy viejo y tengo mucha experiencia en este sector. Bueno, el caso es que eso, yo disfruté especialmente con la Mega Drive, es... una consola de la que guardo recuerdos entrañables. También los primeros PCs cuando movían el Doom y estos juegos. De hecho, recuerdo jugar a Qbert o a Commander King, también juegos entrañables. Y bueno, en general, como no, la NES, porque en la NES participaba yo, que era Mega Man. Gracias, bueno, yo descubrí Mega Man gracias a mi buen amigo Poposki, que le mando un saludo desde aquí. Pero Duke quiere decir algo. Sí, yo tengo que contar una anécdota. Yo, mira, Game Boy tenía un defecto y es que no se escuchaba el sonido. ¡No! ¡Oh, tío! ¡Dios! Escuchaba de vez en cuando. ¡Fail! Y estuve así años hasta que sacaron la versión Game Boy Pocket. Así toda la vida, sin sonido en la Game Boy. Tú no sabías que Game Boy tenía sonido, así que... Dios, has perdido mucho, tío. Perdí bastante, sí. Bueno, le damos la palabra aquí a nuestro compañero. Bueno, yo entre paliza y paliza a Punkis, pues me gustaba jugar a la Game Boy, hasta que un día se me jodió el sonido. Hay que especificar a Punkis en la Mega Drive. En la Mega Drive. Claro, eso. Y eso, pues que fue el peor día de mi vida. Vamos a ver, ¿cómo tuvisteis tan mala suerte de que se estropeara el sonido? Es que a mí no me pasó en la vida, y mira que tuve Game Boys. No, yo creo que lo que a mí me pasó fue que estropeé el sonido a otros, puesto que yo con la Game Boy no jugué hasta que mi hermano le regalaron la Color con el Pokémon. Entonces yo jugaba al Mario del otro, al Pokémon del otro, al Sonic del otro, todos del otro. Si lo jodes no pasa nada, coño, no es tuyo. Claro, ahí está lo interesante. Bien, bueno, yo como pieza del Tetris no tengo... Bueno, tendría mucho que decir, puesto que soy uno de los abuelitos. Casi de los abuelitos. Pero claro, como soy el más jovencito de aquí, tampoco es una mezcla un tanto rara. Pero bueno, en fin, hoy voy a hacer de moderador entre vosotros, a ver, así... ¿Qué pasa? ¿Me meto en un tercero nominado? Sí, es posible. Igual no sales vivo hoy, pero bueno. Ha habido programas peores, los oyentes lo saben. Bueno, pues nada, y nada, ¿no tenéis así alguna cosilla más que comentar, aparte ya de la historia de...? Me reservo para mañana. Sí, yo también. ¿Te reservas para mañana? Exactamente. Es una citación. Yo solo tengo una pregunta para cada uno. De esa generación, de hasta dónde vamos a llegar hoy, sí. ¿Cuánto fue el máximo tiempo que pasasteis delante de vuestra consola? ¡Dios! Mira, hubo un momento en el que recuperé la Atari 2600... Y fue, o sea, ponerme a jugar y ya sabes, se me pasaban tan rápido que empezaba por la mañana y cerraba los ojos y ya era de noche. O sea, muchísimas horas, no me acuerdo ya. Pues yo en mi caso, con el Street Fighter 2 Turbo, estaba obsesionado con él y el primer día que lo tuve, jugué desde las 9 de la noche hasta las 11 de la mañana el día siguiente. Así. Yo me fusioné en cuerpo y alma con la Mega Drive. Pasé tanto tiempo jugando que ya me conocía todo y perdía la gracia, porque en esa época tenías juegos limitados por la pasta y tal. Pero qué tiempos y qué grandes partidas. De hecho, Jorge, tú eres un hombre máquina. Tu otra parte es una Mega Drive. Y bueno, yo quiero hacer un inciso. Yo, en efecto, con mi compañero Adam, en la realidad, pues ya sabéis, mi hermano Jorge y tal. Pues eso, yo con él pues disfrutaba muchísimo jugando a la Mega Drive a juegos de dos como Street of Rage o Golden Axe. Y sí, o sea, yo recuerdo momentos que las horas parecía que no pasaban, o sea, que pasaban como minutos en el día, o sea, una pasada. Yo he de decir que, a ver, siendo Sonic 1 y Sonic 2, cuando los tuve los dos en mi mano, me los pasé los dos seguidos. pero francamente no me acuerdo cuánto tardé, pero tardé mucho, tardé más que un día, me acuerdo. Y me los acabé los dos. Y tuve mucha suerte de que no se fundiera el transformador, porque estaba ardiendo el hijo puta. Bueno, yo como ya os digo, consola no tuve hasta que mi hermano le regalaron esa. Pues digamos que lo máximo era lo que jugaba al Metal Slug o al Mario o alguno de estos de las máquinas recreativas hasta que se me acabaran las monedas. Yo decía, mierda, no puedo seguir. Que sería muy pronto, supongo. Sí, bastante. Siempre dan ese efecto. Hoy doy gracias a los emuladores que podemos meter una y otra moneda sin gastar ni un duro. Y es que además lo malo de las recreativas es que siempre había algún capullo que estaba todo el día acaparándote la que te gustaba a ti. Justo la que te gustaba a ti, y decías, a ver si acaba este capullo. Y sí, y cuando acababa, había una tecla que no funcionaba y era la de saltar. Y entonces siempre te... Y dices, no salta, ¿por qué no salta? Bueno, vamos a hacer un pequeño fondo musical. Vamos a escuchar. Estamos escuchando ahora mismo temas de Street Fighter 2. Que bueno, tuvo su... Te quería comentar así un poquito por encima que hay muchos videojuegos que han tenido su versión en el cine. De hecho, hoy en día es uno de los géneros más utilizados, aparte de los cómics. Entre ellos Street Fighter. Que bueno, ¿qué pensáis vosotros de que... Ya, a ver, vale, aquí tengo... Todos. Avalancha de preguntas, vamos a ver. O de comentarios. Vamos a ver, seamos realistas. Quiero hablar del primero, ¿eh? No del que han hecho ahora. Que... Sí. Yo digo, ¿qué película, viniendo de un videojuego, ha triunfado? Pues... Bastantes más de las que crees. Define triunfar. Triunfar en sentido económico, ¿vale? Claro, estamos hablando entre los fans. Yo creo que hay dos. Que Silent Hill y Hitman, nada más. Bueno. Pero son actuales, no tienen nada que ver con esta generación. Bueno, pero... vamos a ver. Yo así de adaptaciones de pelis, o sea, de videojuegos a pelis, no sé. Pero yo después de haber jugado al Tomb Raider y ver a Angelina Jolie en ese maillot ahí ajustado... Sí. Era mi mito sexual en los videojuegos y luego fue el mito sexual en el cine, joder. Es que Angelina Jolie da igual que interprete a Lara Croft o a, no sé, a... Pero es que el que interpreta, el que ya sea un mito erótico ella y, le da un plus. Y luego encima interpreta otro mito erótico, joder. Sí. Yo qué sé decir que si te macho. Yo veía Tomb Raider y con esos labios, no sé, parecía que te quería chupar el labo antes que... De verdad, o sea... De hecho, hay una curiosidad. Vale, ya sé que os encantaban las Ataris, pero ¿vosotros veíais compañeros? No. Alguna vez. Hubo un capítulo en el que la... En ese momento candidata, la mayor candidata a ser Lara Croft en la película de Tomb Raider... Salió ahí acompañándolos de compañeros, tal, haciendo una escena, una secuencia de acción. Y fue un poco cutre, pero bueno, haciendo una publicidad. Fue un poquito cutre, ahí, ¿no? Sí, pero decías, ¿qué cojones pinta esta tía aquí? Pero da igual, yo lo vi en una revista y yo dije, ese día tengo que verlo. Sí, sí, o sí. Es un detalle para ver. Mm-hmm. Bueno, un año después le quitó el papel a Angelina Jolie y da igual que se lo quitara. lo merece. Bueno, pues nada, ¿algún detalle así más de adaptaciones de pelis? Hombre, decir que la película de Street Fighter de Jean-Claude Van Damme es paupérrima. Este es un insulto a los ojos y a todos los sentidos en general. O sea, yo creo que... De ser humano, es infinitamente mejor la de Mortal Kombat. Hay gente que haciendo cosas se gana el cielo, pero el director se gana el infierno. Y de la nueva, o sea, del chaval que... Del único tío que no es negro de los Black Eyed Peas haciendo del español. De Vega. Fatal, yo vi esa película y me sentí muy estafado. Casi tanto como con Dragon Ball. Pero lo de Dragon Ball ya lo sabíamos. Pero, tío, ¿sabes? A su lado preferí la primera de Van Damme, porque por lo menos los trajes eran parecidos, sí. Y era graciosa. A ver cómo van a hacer. Bueno, lo hablaremos mañana, pero bueno, a ver cómo van a hacer el Metal Gear. A ver, película de Metal Gear. La hay, sí, y de hecho, uno de los rumores de candidatos es Christian Bale, el Batman. Hostia. Christian Bale, que cada película que hace actúa siempre igual, el cabrón. No tiene registros. A mí la única así un poquito decente que podría decirse un poco de renombre me pareció la de Mortal Kombat. Esa no la he visto. Oh, tío. Ni siquiera sabía que existía. Comparada con la de Street Fighter. No la veas. Vale. Es que hoy en día ya no la veas, porque ahora no te parecerá impactante, pero en su época los efectos especiales eran cojonudos y decías, joder, mola esta peli. Y los trajes de Mortal Kombat sonora... parecían tíos en pijama luchando. Perdona. Que... No te pases, joder. Yo soy fan de Mortal Kombat, pero aquello era... Otra... Perdón. Otra película que si la gente no la ha visto... Que si la quiere, si quiere pasarse una tarde de domingo para reírse, vale, pero otro día que no la vean. La adaptación al cine de Super Mario. Dios, qué mala es. Malísima. Y hay punkis incluso en Super Mario. Sí. Cosas raras. ¿Dónde están los Goomba? ¿Por qué ponen punkis? ¿Por qué? De hecho, hubo un detalle. ¿Cómo se llama el actor que interpretaba a Bowser? Bowser. El actor que interpretaba a Bowser. Prefiero no saberlo. Bueno, pues hubo una anécdota que su hijo le preguntó: papá, ¿por qué hiciste esa película? Y el padre le dijo: hijo, es que yo te tenía que comprar zapatos. Y le dijo el hijo: pero papá, yo tengo zapatos de sobra. Y así, así fue la historia. Hasta el hijo de 5 años le pareció una mierda de película. Vamos a ver quién interpretó ahí a Bowser. Es Koopa. Donde veas Koopa, sí. arriba, Koopa. Arriba, que lo había visto. Dennis Hopper. Exactamente, Dennis Hopper. Exactamente. El malo malísimo de Speed. Sí. Exactamente. Y el Bob Hoskins, que se quede con el papel del compañero del Capitán García en Hook. Porque de ahí. Madre mía. Y mira que tenía buen reparto, pero. Pero fue un truño. Sí. Sí, la verdad es que sí. John Leguizamo, Dennis Hopper, sí. Bob Hoskins, sí. Música de Alan Silvestri, bastante bueno. Fue el que hizo la música de Regreso al Futuro. Por lo menos tuvo algo de... Ah, vale. ¿Quién lo dirigió? No veo. ¿Alguien la conoce? Yo no. Annabeth Jankel, Rocky Morton. Seguramente hizo la película y le dijeron: y lo mataron. Fuera de la lista. Ya no eres directora de cine. Esa la conocen en su casa, la de comer y ya está, ¿eh? Claro. No, lo mataron fijo, joder. Sí, en Hollywood se quieren hacer la gente, ¿no? Los que no triunfan se los cargan. Bueno, pues eso. Vamos a pasar ya... un rato musical y ahora vamos con la segunda parte del programa. Os recordamos a los oyentes que si queréis participar podéis llamar al 981-16-70-00 extensiones 2231 o 2232. Chavales oyentes de BSO, hoy no voy a hacer concurso como otros días, pero podéis llamar, colaborar con nosotros. A lo mejor hay un regalo. Vale, que estamos aquí. Y si no, pues participar en el foro del Complejo Lambda. Y ahora volvemos. Y pasando de la media hora de programa, pasamos a la segunda parte de nuestra primera parte del especial de DSO y el complejo Lambda, aquí en Quack FM 103.4. Hoy vamos a hablar, señoras y señores, no vamos a hablar de ningún compositor, ni de ningún género, ni de nada por el estilo, sino vamos a hablar... Vale, no me he equivocado. De los sistemas de 8 bits y música chip. Que dicho así me suena a bolsa de patatas fritas. Vamos a ver, en los años 70, cuando los videojuegos empezaron a florecer como forma de entretenimiento, la música se almacenaba en medios físicos como los casetes y los discos de vinilo analógicamente. ¿Qué tiempos aquellos? Sí. Era otra época, macho. Los casetes, los míticos casetes. Bueno, voy a copiarme un casete a casa de un amigo. No, y que jugabas al Spectrum y si querías jugar tenías que dejarlo todo el día cargando el juego. Y eso, te ibas a jugar al fútbol o a tomar un café o algo y cuando volvías ya podías jugar. ¿Tú te tomabas un café a qué edad? A ver, es un decir, pero te tomabas un Coracao. Ah, vale. Yo me he tomado el famoso Boicao. Bocata de nocilla. Yo he tomado drogas ya. Tú ya, por aquella época ya. Te metías adrenalina ya. Ya. Bueno, estos componentes eran caros y propensos a averías bajo uso constante, haciéndolos poco adecuados para su uso en los arcades. Un método más económico de tener música en un videojuego era usar medios digitales usando un microprocesador específico para generar ondas analógicas convirtiendo códigos digitales a impulsos eléctricos enviando un altavoz. Saludos a mis compañeros de Teleco, que esto les sonará a diario. De esta misma forma se generaban los efectos sonoros. De aquí la música MIDI. La famosa música MIDI. Bien, ¿qué estamos escuchando ahora? Ahora estamos escuchando una... Gloria de canción. ¡Gloria! Una reversión de... bueno, reversionada. La música de The Legend of Zelda, un juego que salió en el 86. Y que, bueno, mira si es trascendente esta banda sonora, que han hecho una reedición con coros y demás. Y que con coros es mucho más épica y profesional y dices, joder, esto es incluso superior a mí y a ser humano. Pues yo prefiero la versión clásica. A mí estas reversiones o remasterizaciones... pierden ahí el toque clásico. Pico, joder. Eso que a todo esto, ¿dónde habéis dejado hoy a Link? Sí, el Link. Es que en el Smash Bros. confundí con... En el Smash Bros. Coñándose. No, que lo... Sí, pero estará en la sala de descanso dándole al Tricky con Peach. Es de... que sabes. De Super Mario. No, no, no, pero es que hacen intercambio de parejas. Ah. Link tiene fama de gay. No, ¿sabes qué pasa? Que iba yo por las calles apaleando punkis, como suelo hacer. Y entonces me encontré un tío que iba de verde y dije, hostia, punky seguro. Y empecé a zoscarle. Y pues igual era él. Ese sería Luigi. Llevaba bigote. Así con el bigote, pues es más familiar y dices, no, este tiene que ser un... Luigi, te pille, te da. No, pero es que, claro, si tú dices, uno con bigote, bajito y gordo, vale, ese es Mario. Pero si dices, uno con bigote y parece un tipo normal... Es el hermano malo de Mario. También. Se parece a Mario, pero es diferente. Es Wario. Que por cierto, ¿qué pensáis de los juegos estos de Wario? Pues el primero de Game Boy, cojonudo. Mejores que los originales, que los de Mario incluso, para mí. Yo me estuve viciando y me sigo viciando, de hecho, con el emulador al Wario Land 3. Pero es que además, a todos nos gusta ser el malo, coño. ¿Para qué vamos a negarlo? Sí, la verdad es que sí. Siempre ganamos. Exacto. Y nunca nos matan. Y si perdemos, ¿qué más da ser malo? No, pero bueno, el tema, bueno, ya profundizando en esta, bueno, de Legend of Zelda, yo creo que, bueno, es una banda sonora realizada por Koji Kondo, que es, digamos, una de las leyendas de la música de los videojuegos, creador de casi toda la música que ha habido en Zelda y Mario. Y bueno, es, como podéis escuchar, pues una auténtica obra maestra, sobre todo teniendo en cuenta que salió en 86, la música de Super Mario Bros. Salió en 85 y está en 86. Pues tiene mérito que con unas, digamos, recursos tan escasos consiga, digamos, transmitir sensaciones con épicas, esa es la palabra. Lo que es así interesante fue que ya en los 70, al principio, pues usaban solamente fragmentos de sonido, como en el juego del Monopoly, o como alternativa a los sonidos de percusión para el Super Mario Bros. 3, por ejemplo. Pero tenías el famoso tema de que se podían acoplar los sonidos. O sea, si tú estabas con tu nave espacial, famoso de los Space Invaders, disparabas el láser, no se escuchaba la música. Claro, ese, digamos que era el problema, entre comillas, algorítmico de principio. Por eso juegos como Space Invaders no tienen una música definida. Space Invaders, de hecho, la música que tiene es como intentando imitar el latido de un corazón, que va acelerando a medida que bajan los marcianitos y tal. Pero después, con las cosas de 8-bits, pues ya se consiguió pues resolver esa ecuación irresolvible. De hecho, mira, ya salgo, yo estoy bajando ya. De hecho, no sé si os acordáis de un juego llamado el típico... No, ¿cómo era? Este de los tanques. Hay muchos de tanques. No, sí. el mítico de los tanques. Que tú eras el tanque, tenías que defender tu base, que estaba ahí siempre a la derecha. ¿Y tenías que matar a los tanques enemigos? Sí. Uno de NES, se llama Sí, jolín, no me acuerdo yo cómo se llama el juego este famoso. Bueno, uno, tal, que claro, la música solamente se escuchaba al principio. Al principio de la pantalla te ponía... Y luego el resto era un... Una cosa muy continuada. Pero luego en los 80 ya progresó un poco la música MIDI de los videojuegos, de mano de algunos compositores que se hicieron muy conocidos, como Koji Kondo, por el Super Mario Bros. O Legend of Zelda, Koichi Sugiyama, por Dragon Quest, Hirokazu Tanaka, por Metroid y el juego Kid Icarus, o Nobuo Uematsu, por el Final Fantasy. Ese tío es una leyenda dentro del mundo. Entre otros muchos compositores. Hasta el final de la vida comercial de la NES, algunos cartuchos incluían microprocesador de generación de tonos adicionales, ampliando así el número de canales. Esto demostraba una mayor atención hacia el sonido y la música de videojuegos en detrimento del coste de fabricación del cartucho. Eso. Y luego, pues también hubo un gran problema, que si os dais cuenta... bueno, ¿qué os voy a decir si lo sabéis todo de los videojuegos? Que los países que, digamos, que son predominantes de la plataforma de vídeo NTSC... y los países predominantes de la plataforma de vídeo PAL suelen estar muy contradictorios en cuestión de juegos favoritos. Bastante, sí, lógicamente. Bueno, lo sabéis, ¿eh? Entonces, sí, ¿por qué? Digamos, es el tema de que A nivel ya, por ejemplo, de cultura, dependiendo de la región, pues hay jugadores más propensos a jugar un tipo de juegos que a otros. No, no, es que era por otra historia. Porque es que, o sea, la difusión televisiva dominante era el de NTSC. Sí. Pero, debido a la diferencia en la tasa de refresco de los equipos PAL, muchos títulos publicados no eran retocados para funcionar adecuadamente y se ejecutaban mucho más lentamente, claro, de lo que originalmente, sí, debían. Por eso estoy comentando. El tema es que las compañías, las distribuidoras, hacían reediciones solo de los juegos que creían rentables, ah, que, claro, para el territorio PAL. Entonces, muchos no llegaron. Y bueno, o llegaban, pero de la manera esta... Pero eso pasó durante mucho tiempo. Sí, sí, sí. En la época de PlayStation tenía... Y con PlayStation 2 incluso. No hay problema, las conversiones PAL eran detestables. En cualquier caso, lo comentaremos mañana en especial de juegos actuales, bueno, aparte de juegos actuales, que esto pues ha comenzado a cambiar. Bueno, y aquí... Sí. Me gustaría hacer un inciso sobre... Es que la canción que estamos escuchando ahora es uno de los temas más importantes de Mega Man 2, y es que es un tema clásico, épico, y que muchos conoceréis. Y, lo claro, que pasa es que lo raro es que el propio Mega Man no haya dicho nada al respecto. Se ve que ya, bueno, tiene ya aborrecido de firmar autógrafos. Lleva tiempo sonando mi música. Y bueno, decir que este es un juego que salió, bueno, o sea, Classics, salió en 1987, perdón. Y exactamente, la persona que compuso pues esta música que estamos oyendo ahora mismo fue Manami Matsumae, que es una compositora bastante relevante dentro de este mundillo de los 8 bits y bueno, 16 bits, generaciones posteriores. Es una canción fantástica porque está, te pone en escena para ir a por el mapa final, que es el Dr. Willy, y empiezas a jugar y dices, joder, me están diciendo qué tengo que hacer, estoy en un momento de peligro. ¿Algún detalle más que queráis comentar? ¿Pasamos a nuestra última sección? Hombre, por supuesto. Venga, pues vamos a pasar a nuestra última sección. Un momentín. Vamos a escuchar un poquito de música y enseguida pasamos. Los mejores locutores. Al 981 16 70 00, extensión 2231. los mejores oyentes. Buenas, incultos, no sabéis nada de Dragon Ball. Yo soy vuestro dios en Dragon Ball, tú lo sabes. Los mejores invitados. Núcleos cosmogénicos llamamos a todos los átomos que se generan debido a la interacción de la materia con los rayos cósmicos. Los mejores reporteros. Lo que pasa es que en Torrejón Dardos hay un misterioso túnel que en la noche de luna llena tras nieblas y te metes por el coche, apareces en México. Y por supuesto, los mejores reportajes. Están intentando cortar la libertad de expresión aquí. Son unos liberticidas. Son unos liberticidas estos. Es un golpe de estado. PDF, todos los miércoles de 5 a 6 en Quack FM. Produce arcadas. Y pasamos a la última parte del programa, donde vamos a leer lo que han escrito en el foro de El Complejo Lambda, para quien esté interesado en escuchar, en echarle una ojeada, http://complejolambda.foroes.net. ¿Lo he dicho bien? Sí, sí. Bien. Perfecto. El de BSO es igual, pero en vez de Complejo Lambda es BSO Quack FM, ya lo buscáis. Por Google se encuentra cualquier cosa. Vamos a ver. Nos comenta un miembro activo del foro del Complejo Lambda, llamado el científico Angus Young, así, en plan guay. ¡Vivan los midis! ¡Teo, estamos contigo! ¡Buf! Recuerdo con nostalgia los finales de los 80 y principios de los 90. Con Mega Drive y Super Nintendo fue cuando la música de los videojuegos me enganchó. Ahí tenemos ejemplos como Ghost and Goblins, Sunset Riders, Street for Rage, Super Mario World, Final Fight, Super Castlevania 4... Vaya temazos tenían estos juegos. Hoy en día quizás la música pasa un tanto desapercibida, ya que se centra más en la atención que en que el juego entre por los ojos, haciendo hincapié en los gráficos. No obstante, me quedo con temas de Metal Gear Solid 4, Silent Hill, Halo, Gears of War, Medal of Honor... Curiosamente, algunos de estos compositores han pasado del videojuego a la composición de bandas sonoras de películas, a reivindicar la gran banda sonora de Fallout 3, a base de canciones de los años 40-50. Espero con ansia el podcast. Esta segunda parte que hemos leído del comentario la hablaremos mañana, concretamente de compositores como Harry Gregson Williams, entre otros muchos, que también participan activamente en el mundo de la banda sonora de cine. Bien. Angus, ¿qué...? Pues comentar que Angus tiene unos gustos bastante buenos a mi modo de verlo. Ahora mismo lo que estáis oyendo es un tema de Street of Rage, una banda sonora magnífica realizada por Kiko Koshiro. Casi se te escapa. Y bueno, es un juego que salió en el 91 y tiene una banda sonora muy elaborada. También comentaba por ahí que le gusta de Super Castlevania 4. Lo que estáis oyendo ahora mismo pues no es de Super Castlevania 4. Es un tema de Castlevania llamado Bloody Tears, que es, digamos, reconocido en el mundillo de los videojuegos. No, quería decir que es una lástima que no hayamos podido poner la de Super Castlevania 4 Super Nintendo, porque hay un tema en concreto que... Ah, bueno, me parece que... sí, bueno... ¿Me han escuchado? Las plegarias. Oh, dioses del sonido, ayudadnos a traer... Pero esto sí es un midi de tres pares de cojones. Es muy, muy melosa y muy, muy épica. Aquí es cuando matas ya... A Drácula. Y aparece Simon Belmont en un acantilado viendo cómo el castillo se derrumba y yo lloré con ese final. Un detalle, antes de que sigamos. Drácula yo creo que está muy, muy relacionado con Darth Vader. De hecho, creo que antes... Es una leyenda urbana. Sí, creo que antes de Jango Fett existió Drácula, porque Drácula tiene tantos clones que le matan tantas veces y los han distribuido por tantos juegos que tiene que ser así. Drácula es la hostia, si sobrevive siempre, está claro. Y además, siempre que vuelve lo hace más poderoso aún. Esa es la gracia. En fin. Bueno, vamos a pasar al siguiente comentario escuchando el tema que han pedido, en este caso el tema de Doom. Bueno, esta es una reversión del tema de Doom, antes de nada hacer el inciso, que es de la primera pantalla del primer Doom. Lo que estoy escuchando pues, es una versión metal, ya para tiempos más actuales, y decir que Calo Hondo. Corría pues el año 93 y en plena generación X lo que le gustaba a los jóvenes pues era música heavy metal transgresora y Doom cumplía eso a la perfección. A los jóvenes y a los autores de Doom también. ¿Qué pintas llevaban los tíos? Bueno, y vamos a comentar entonces quién ha pedido este tema de Doom. Nuestro compañero Alfeniar, soldado de la HFU. Yo no estoy tan culturizado para saber qué es la HFU y me mataréis por ello. Son los rangos que tenemos en el foro, son rangos de lo que sería Half-Life. Ah, amigo. El mundillo de Half-Life. Y bueno, los soldados de la HFU son los malvados soldados del gobierno que intentan matarte para que no consigas escapar. Bien, pues como tenemos prisa, como bien nos indica Mario. Qué bueno. Detallazo. Vamos a pasar al siguiente tema rápidamente. En este caso, esto es un. Hoy es el técnico muy. Voy a ser muy. Es que soy Nobel, ¿vale? Ya. Para los próximos años seré técnico Nobel. Repetiré como candidato Nobel de otra cosa, da igual. Creo que dentro de 2 años seré locutora. Me cambiaré de sexo para ser locutora. Oye, pues si estás bien, ya a mí me interesa. Bueno, Monicreque, científico, nos pide, entre además de Golden Axe, cualquiera de Low Run, American Sound Shower, Splash Wave for Passing Breeze, creo que lo he dicho bien, el tema de Shinobi, ay, gran mítico juego el Shinobi, Grisor, Babel Bobble, lo siento mucho el Babel Bobble, no lo hemos encontrado. Es una pena. Los marcianitos esos son famosos. Ya es imposible de acabarse el V-Bobble. Buen hombre, no lo para tanto. Es posible. El malo final era imposible para ah, mí. Bueno, bueno, el Babel Bobble, vale. Yo te digo el Puzzle Bobble. Ah. Y el Puzzle Bobble, llegas al 30 y ya se acaba. Está comprobado por mi prima. Un saludo a mi prima desde aquí, que se ha viciado hasta la pantalla 30. Enhorabuena. Bueno, hacer un inciso sobre esta música que estoy escuchando, que es de Golden Axe. Es un juego pues mítico de Mega Drive y de arcade. Y bueno, me dicen que que sea breve. Se dio en el 89 un beat'em up y los compositores son unas personas que se hacían llamar Nankyoku, Deki e Imoki. Podéis hablar, ¿eh? Que me quedé mudo con esos nombres. Sí, la verdad, oye. Bueno, pues entonces vamos a ser lo más breves posibles para llegar al final. En este caso con la canción de Frog. Y esta canción es lo más épico que puedes encontrar en un vídeo. Escucharla bien. Sí, de hecho te pediría que subieras un poco el volumen ahora mismo para que la gente pueda escucharlo a la perfección. Pues este es un tema de maestro Nobuo Uematsu, uno de los míticos de esta música de videojuegos que todavía sigue en activo, y la verdad es que es conmovedor, sobre todo cuando juegas a Chrono Trigger y conoces la historia de Frog, escuchas este tema y te conmueve realmente. Y un compositor que ha mantenido el nivel haciendo midis, ha llegado a inspirarte melodías que bien podrían ser melodías para música orquestal, y que también lo ha conseguido. De hecho, bueno, hay ahora mismo los temas que él ha creado pues se interpretan por orquestas filarmónicas y dan conciertos por todo el mundo. O sea, uh-huh. Es una cosa que ha llegado a trascender realmente. Es verdaderamente grande. Bien, pues entonces pasamos al último tema de videojuego de esta noche. Mañana seguiremos con más. En este caso, el tema de Mortal Kombat. Iba a poner el de Scorpions, que hicieron una versión, pero es que era demasiado metal. En cambio este, pues es un poquito más... Sí. Pues, tenemos aquí un batería y todo, ¿ves? Sí, toda la batería. Este tema es de la película Mortal Kombat. En el juego no salía, pero hubiera molado que saliera en el juego, porque... A ti no te molará. Yo tengo que decir, vamos a ver. Mola mucho, aquí la opinión. A ver, es una radio libre, aquí hay opiniones para todo. Es que esto no es música del videojuego, es música de la película. Es parte es música tecno. La música de Mortal Kombat del videojuego es completamente distinta. Hay música. Es MIDI. No, pero me refiero que no es tan moderna ni tan. Es más bien una música apelando a lo clásico. Muy distinta a esto. Y hay melodías muy buenas, por cierto. Pero bueno, esta está bien para los frikis de Mortal Kombat, pero para los frikis con mal gusto. Bueno, en cualquier caso, o sea, seas fan o no, seas fan de Mortal Kombat y te gusta o no te gusta Mortal Kombat, este es un tema que cuando salió en los 90, lo de fue un boom. Sí, porque boom, yo creo que llegó a gente incluso que no tenía ni idea de lo que era Mortal Kombat. Digamos que hubo un poco ahí de revolución con este tema. La canción es buena, vamos a verla. Bueno, si te gusta el techno, sí. Hombre, de aquella ya. Pero aquí entonces acabamos el programa de hoy. Pero, damas y caballeros, se están transformando aquí en el estudio José Couso nuestros personajes. Sonic se está transformando ahora mismo. Sonic, no, no. Sonic se ha sentado ya en la silla de ruedas, va directo. Ya ahora correrá con el acelerador. O Adam, que ya no puede. Le ha pedido una baja laboral a riesgos laborales. Yo me estoy transformando en un ser psíquico y que se carga los sonidos por la espalda. No digo nada. O sea, un cabrón, un cobarde. Un cabrón cobarde, pero que tiene carisma y que es mítico en los videojuegos. Estamos sintiendo la baja, pero bueno, antes de que nos transformemos del todo, mañana a las 10 de la noche, en la hora del complejo Lambda, seguiremos con la segunda parte, los videojuegos modernos, aquí en Quack FM 103.4. ¡No os lo perdáis! ¡Me estoy transformando! A ver, ¿qué dices? Lo último, los que escuchéis el podcast, lo escucháis a continuación, así que no os peguéis de los auriculares. Bien, bien, joder, ¡qué escalofrío! Complejo Lambda. Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla el comandante Shepard y hoy volvemos con un especial de los que nos gustan. Daremos un repaso a las bandas sonoras más relevantes del panorama actual. Pero antes de adentrarnos en esta segunda parte de especial bandas sonoras en colaboración con BSO, muy buenas noches, Oscar. Bueno, Nathan Drake. Buenas noches a todos. Bueno, pues nada, hoy me toca ser Nathan Drake, aunque el que yo quería ser no me lo han dejado pillar, ya estaba pillado. Maldito Teo, cabrón, te mato. Y bueno, espero que disfrutéis con el programa. Desde Gears of War llega Cole, bienvenido. Bienvenido una semana más a todos al Complejo Lambda. Hoy he venido de cagarme encima de una reina Locust. Sí, la he dejado toda cagada. A su izquierda está el soldado anónimo, es un soldado que eres, de Counter, de Dios de Fide, ¿de qué eres? Hoy seré de SWAT. ¿De SWAT? Sí, que no paran de matarme, son dichosos los delincuentes que me encuentro por ahí. Y a su lado el jefe maestro, bienvenido jefe maestro. Bienvenido, me parece un personaje de mierda, pero bueno, lo soy, necesito un arma. Y Mosky, aparte de Nathan Drake, ya sabes que también eres Jaime Cantizano. Sí, entonces soy nada. También está aquí Solid Snake, bienvenido. Muy buenas noches, estoy aquí agazapao, así a ver si me cargo alguno. Y comentaros que hoy no vamos a tener noticias porque vamos a dedicar todo el programa a este especial. Y bueno, los que queráis saber la actualidad de los videojuegos, entrad en nuestro foro complejolanda.foroes.net. Ahí podéis debatir con nosotros las noticias. Bueno, también decir que está Gordon Freeman, está aquí a mi lado. Adi saco, Gordon. Nada, bueno, tan hablador como siempre. Y en sonido, como no podía ser de otra manera, Travis, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí para derribar a mafiosos con mi katana láser o lo que quiera que sea, ando lo mismo, yo solo mato y punto. Pues lo dicho, poneos vuestro traje protector, armaros con vuestra palanca porque empieza el Complejo Anda especial Bandas Sonoras. Bueno, pues estoy escuchando la banda sonora de No More Heroes. Coméntanos, Teo, ¿qué nos traes para esta primera parte del programa? No está Teo, lo he matado. Es Travis. Sí, sí, bueno, lo olvidaba, es pues la costumbre. Traigo un mogollón de bandas sonoras entretenidas y de las más épicas que podemos encontrar a día de hoy. Entre ellas traigo, por ejemplo, aquí tenemos un pedacito de No More Heroes, un poco de Metal Gear, etcétera. Lo que tú me pongas. Iremos descubriéndolo. Y bueno, antes de empezar con la música, que es lo que, digamos, lo que interesa en este especial, vamos a hablar un poquito de la situación actual de los videojuegos. Tras años de MIDI, las consolas de 32 y 64 bits consiguieron finalmente elevar la calidad sonora a un nivel superior. Actualmente la séptima generación de consolas, que es Xbox 360 y PS3, el nivel sonoro de los juegos roza a la perfección con sistemas preparados para el HD y un presupuesto para desarrollos de juegos muchísimo mayor que antaño. Aquí comienza pues una nueva era para los videojuegos, la era de las superproducciones. ¿Qué opináis al respecto? Es la época de los grandes juegos y el estancamiento también de la industria, a mi juicio. Bueno, estancamiento de la industria, a ver, hay falta... Estancamiento creativo. Falta de originalidad, pero eso también pasó en el pasado. O sea, todos recordamos la época de los clones 2D. O sea, yo creo que es algo... El mismo Romero lo comentaba, que será una evolución... O sea, pasará de largo, volverá a la creatividad más adelante. Yo opino que en cuanto a bandas sonoras, hemos pegado un subidón tremendo. Hombre, antes las bandas sonoras eran muy buenas, pero es que actualmente se pueden comparar a las del cine o a cualquier tema clásico que se precie. Yo creo que antes las bandas sonoras, las buenas, solo las podíamos encontrar en cierto tipo de géneros como los RPGs o cosas así. Ahora ya se va hasta juegos de descarga como el Castle Crashers, que podéis escuchar, tienen bandas sonoras épicas. Sí, la música del opening que escuchasteis aquí, bueno, de Sumario, era de Castle Crashers, o sea que haceros la idea, es una música con coros, bueno, es una pasada. ¿Y qué similitudes hay ahora con las películas, Dani? ¿Qué ves tú a los juegos actuales? Pues yo creo es que igual que antes, los juegos ya se parecen mucho. O sea, antes ya con lo muy básico que eran, había muchos muy parecidos entre ellos, y hoy en día también, aún por mucho detalle y mucha cosa que tengan. Entonces lo que suelen recurrir mucho es lo del tema musical. Y gracias. Y pues en otros casos, un momento, un mosquito. Mierda. En algunos casos utilizan a compositores tan famosos como Harry Gregson Williams, del que hablaremos más adelante, para hacer las bandas sonoras de los videojuegos. No, yo voy a decir un inciso que, bueno, hay bandas sonoras buenas y luego está Matt Ward con su rapeo. Eso iba a decir yo antes. En fin, que hay excepciones a la regla principal. Pero David, ten en cuenta que la banda sonora de Matt Ward es... siempre me confundo. Bueno, perdona, jefe maestro. La banda sonora de Mad Wall no es la música, sino la sangre siendo expulsada por la motosierra. Y los comentarios de los comentaristas. Bueno, también. Algo repetitivos, como la propia música. Es verdad. Bueno, pues ahora, si os parece bien, vamos a pasar con la parte importante del programa. Nos vamos a las bandas sonoras. Bueno, pues en efecto estáis escuchando una banda sonora mítica ya de los videojuegos, que es la de Metal Gear Solid, un juego que a todos nos trae buenísimos recuerdos. Sí, a mí yo la oigo y se me pone la piel de gallina, tío. Tremendo final. Para mí el mejor juego de la saga y esta banda sonora que realmente te ayuda a meterte en una historia muy, muy inmersiva y que, bueno, es muy bella esta banda sonora. Para mí la mejor canción de un ending que he visto nunca en un videojuego. Y en general la banda sonora de toda la saga es sublime. Hombre, yo de lo poco que he podido escuchar, o sea, jugar al Metal Gear, yo siempre me acordaré de las escenas del ketchup en la cárcel. Es cojonudo. Sí, es anecdótico y cuanto menos. Decir que bueno, esta primera entrega, digamos, para PlayStation 1, resultó pues toda una revolución en cuanto a todo. Era una superproducción en un juego para una consola de 32 bits. O sea, algo que muy pocas veces habíamos visto en el pasado. Y te lo dices como si la Play fuese una mierda antes del Metal Gear. Ya tenía sus cosillas. No, pero vamos a ver. Es, digamos, las consolas de 32 bits, es como una transición entre las producciones de antes y las superproducciones a las que estamos acostumbrados hoy día. Yo creo que ya Play ya tuvo algún título estrella, Resident Evil, Tomb Raider. Claro, claro, no, pero digo a partir de PlayStation en adelante. Yo solo quería decir que sí, que la PlayStation 1 antes de este juego era una mierda. Pero vamos a ir con un tema de también de Metal Gear, de Harry Gregson Williams, de que hablaremos. Bueno, pues en efecto estáis escuchando un tema de Harry Gregson Williams para el aniversario de Metal Gear Solid. Y bueno, ¿qué decir de este autor? El puto amo. Pues Harry Gregson Williams, antes de empezar a hacer las bandas sonoras de Metal Gear y también de la de Call of Duty, ya era famoso anteriormente por hacer bandas sonoras, entre otras, las de La Roca, que fue con una de las que empezó, Spy Kids, al menos la primera parte, la saga de Shrek, las dos partes de las Crónicas de Narnia, que tiene, a pesar de la película que pueda estar más o menos mal, tiene una banda sonora bastante buena, El Reino de los Cielos, o la última que ha realizado, X-Men Orígenes Lobezno. Yo solo quería decir que, de una manera brutal, el tío este está por encima de su trabajo del resto de partes de las películas a las que acabas de mencionar. A mí este tío me caía bien, pero hasta que te escuché a ti y Dani decir que hizo la banda sonora de Spy Kids ya... Sí, yo estoy con David. Solo tengo que detallar que Spy Kids fue una mezcla entre muchos. O sea, fue Harry Gregson Williams, fue Robert Rodríguez, fueron el grupo Los Lobos y fueron un montón de gente. Él a lo mejor hizo un tema o dos. Pues da igual, todos son normales. No, pero decir que, bueno, comentábamos ahora en el corte que Harry Gregson Williams consigue eso, ¿no? Ponerte en escena, o sea, hacer que cuando escuchas la música pienses directamente en el juego, en este caso, o en la película. No lo veis excesivamente patriótico. No, yo cuando escucho su música me parece, no sé, que estoy en un desfile militar americano. Me da esa sensación. Sí, sí, la verdad es que más o menos. Yo creo que pega perfectamente con la saga Metal Gear. Sobre todo los temas, este o el de Metal Gear 2, creo que es él, ¿no? Metal Gear, el principal. Pues yo creo que pegan bien con la saga y que te meten dentro de lo que es. Tengamos en cuenta que la saga es algo muy, muy militar. Entonces, pues ahí está el tema. Pero yo creo que muy bien. Pero vamos a ver, tú dices, vosotros decís que suena muy militar, pero ¿qué militar puede sonar en Spy Kids 2? ¿Me lo explicas? Yo Spy Kids ni la vi ni pienso verla. No, no, es que solamente colaboró en Spy Kids la primera. O sea, ahí invitaron, digamos, de alguna manera varios compositores y músicos de... así, con un poco de nombre para participar en la película. Un poco. No, aparte Zoe, yo hablo sobre todo de los videojuegos. Quizás en las películas yo vi El Reino de los Cielos y efectivamente es distinto a lo visto en los videojuegos, la música. Bueno, cambiamos de juego, nos vamos con Mass Effect. Bueno, pues escucháis la música de Mass Effect, que uno de los títulos más actuales de los que vamos a hablar, y la verdad es que un nivel sonoro bastante, bastante bueno. Para mí es el juego de, seguramente, de la generación junto a la Oblivion, y la música es, no sé, es una experiencia que va más allá del videojuego, es, no sé, es música para el alma, cojones. Pero tú no eras un insensible. A veces. Los que no hayáis jugado, podéis escuchar esta canción y os parece pues del montón, pero si la asociáis con lo que vivís en el juego a la vez que en el momento en que os ponen estas canciones, pues veréis que es sublime, es muy épico. Yo tengo una contradicción con Snake. Esto no es una banda sonora del montón. Esto tiene un fondo muy interesante para aquellos que realmente le gusten las bandas sonoras. Lo que escucha reggaetón, vale, dirán del montón, sí, pero... Este soldado incarismático va a llegar lejos. Decir que esta banda sonora está compuesta por Jack Wall y Sam Ulick, dos compositores que, bueno, han hecho un gran trabajo. El primer tema que escuchabais de Mass Effect pues es el tema principal y tiene toques épicos, pero toques también como tranquilos, de relax. Está muy bien ambientado el tema espacial. Y bueno, si nadie tiene más... Sí, yo tengo mucho que decir. Bueno, ya tenemos ahí una segunda parte en el horizonte. Tenemos también un DLC ahí que está, se dice que se va a disponer de los usuarios de para Xbox y PC próximamente. Y bueno, tenemos Mass Effect para rato. Yo decir que me llevé una... Bueno, me habían hablado muy bien de este juego y hasta que lo jugué no pude apreciar realmente lo bueno que es. Y se lo recomiendo a todos los que puedan jugarlo, que vivan esta experiencia. Yo solo tengo que decir una cosa. ¡No! Tenemos a Jorge dando noticias de Mass Effect hasta el fin de los días. Mosquitis, que jugarlo, en serio. No, hombre, que no es por eso, que quiero. Yo lo tengo en el estante y digo, tengo que jugarlo ahora que escucho esta banda sonora tan épica. Ah, pero eso es ahora, antes no. No. No me canso de decir, yo creo que estamos ante lo que es el juego de esta generación. A mí es el que más me ha gustado. Y la verdad es que con esta banda sonora, pues uno se siente muy tranquilo jugando, muy identificado con lo que pasa en el juego. Y ahora vamos a ir con una música diferente, que es la de Halo. Pues antes de empezar a hablar de Halo, tenemos una llamada. A ver, ¿quién está al otro lado de la línea? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Es usted Pedro Martínez? El mismo que dice calza. Vamos a ver. Nos han comunicado que usted es un gran fan de Halo y hoy estamos en un especial de bandas sonoras de videojuegos y ahora mismo, concretando, vamos a hablar de Halo. Por lo tanto, queremos que nos... Que no sé si es un cable, Pedro, ya que te llamo de alguna vez, tío, que... Que no te toques las pelotas solamente por internet, sino que también colabores con nosotros en el programa. Yo soy una persona muy simpática y muy agradable. ¿Cómo puedes decir eso? Te lo has creído. Y humilde también. Sí, por favor. Pedro, aquí al habla Dani, te presento a los compañeros del Complejo Lambda. Hola, bueno, soy Víctor. Quería preguntarte, Dani, ¿qué opinas de esta banda sonora? Pedro, sí, lo siento. ¿Qué opinas de esta banda sonora? ¿Qué te sugiere esta música? Sugerir, ¿qué quieres...? Opa, vamos a ver, estamos hablando de algo que han hecho bien el equipo de Microsoft, que no se note para nada que soy de Linux, pero en fin. Bromas aparte, pues me viene a la cabeza pues eso, la aventura, el desafío, el protagonista luchando contra los malos. Más no puedo decir de este juego, más que hay que jugar y sobre todo hay que escuchar la música que se han currado de verdad en este juego. Bueno, en los cuatro, son cuatro episodios. Bueno, cuatro que va a salir ahora, Halo, bueno, la... Ah, sí, es verdad, OST, sí, ciertamente. Bueno, y decir que de esta banda sonora de Halo, bueno, está compuesta por Michael O'Donnell y Michael Salvator. Querido oyente, estás hablando con el jefe maestro. Soy un ser que no tiene carisma ninguna, necesito carisma. ¡Qué cabrón! Tiene una carisma impresionante. Ah, sí. Hace también algún que otro chiste. Un tío que no enseña el careto en todo el puto juego. Pero por eso es tan puto, vamos. Porque no enseña el careto y tú dices, joder, es enigmático, este, tío. ¿Te preguntas qué detrás está? Es un secreto muy bien guardado. Dicen que detrás está Denzel Washington, yo no me lo creo. Bueno, pues, querido oyente Pedro, ¿tienes algún comentario así que ofrecernos desde Levante? Pues, para los que no hayan jugado todavía al juego, comentar que hay quinta entrega, o por lo menos tiene pinta, el final de... vamos por partes, son tres están, está el de estrategia y los tres disparos, por así decirlo. En el tercero, tiene pinta que sale cuarta parte, o sea, si la música de la primera, la segunda y la tercera son buenas, la cuarta yo creo que aún se pueden soltar la melena. ¿Quién la va a hacer? No lo sé. La cuarta entrega la hace un señor que igual a muchos no le hace conocido, el señor Rippy, pero en fin, Stephen Rippy, perdón. Pedro, eres más culto que yo en banda sonora, siempre lo has sabido y siempre lo serás. El Halo, ¿cómo se llama? ODST. Sí, ODST. O... El protagonista va a ser otro y esperemos que tenga más carisma que el jefe maestro, lo cual no es muy difícil, mi querido oyente. Para gustos colores. Sí, yo opino también, joder, el jefe maestro tiene carisma, porque no se le ve la cara y dices, joder, estoy deseando verle la cara, y nunca se le va a saber. Aquí habla nuestro Víctor, que según Víctor, el Crisis tiene una historia profunda. Así que no, el Crisis tiene una historia más profunda que Keystone 2, sin ninguna duda. Bueno. Yo sigo diciendo que esa es la magia del juego, no verle la cara no importa nada, lo que importa es el personaje y las aventuras que vive. Y la verdad que es una cosa muy curiosa. Pero... se supone que lo único que se sabe es que es un señor. Lo que no se sabe es cómo es. Pero... No, es que en el Halo Wars, los que no hayan jugado descubren que, por ejemplo, hay mujeres jefas maestro. Bien, bueno, Pedro, lo siento mucho, pero es que se nos acaba el tiempo. Entonces, pues nada, gracias por estar con nosotros. Y creo que el jefe maestro quiere despedirse de ti de manera ya personal. Vale, me voy a despedir de usted, es un placer tenerla aquí. Y bueno, también decirle que no sé si conoce el Teatro Alive 4 de Xbox, el personaje extra que es un Spartan, mujer también, no sé si lo ha jugado. ¿Cuál, perdón? Es que no te escucho. Teatro Alive 4. No, no, este pues, no. Pues le puede gustar, hay un personaje ahí que es un Spartan y es mujer y reparte buenas hostias. Reconozco que no soy muy aficionado a los juegos, excepto por mi hermano, pero este en especial le he cogido algo. Lo tendré en cuenta. Muy bien, muchas gracias. Un saludo y muchísimas gracias por llamar. Hasta siempre. De nada. Hasta luego. Bueno, y ahora vamos a hablar de otro... Bueno, un comentario de Oscar y cambiamos de juego rápidamente. Va, yo solo quería decir que después de haberme jugado las entregas de Halo, lo más impresionante de toda la saga para mí, dentro de unos juegos mediocres, pues es una banda sonora sublime, nada más. Bueno, vamos a cambiar drásticamente, nos vamos a Final Fantasy. Bueno, pues en efecto, estáis escuchando una de las bandas sonoras más míticas, más épicas de la historia de los videojuegos, que es la de Final Fantasy, del maestro Nobuo Uematsu. Un compositor, pues, para mí, uno de los grandes de los videojuegos. Un tío que, en la época de PlayStation, que los RPG no se doblaban, porque, bueno, por motivos evidentes, demasiado coste y tal, te conseguía meter las emociones de cada momento... y hacerte vivir grandes momentos en el juego. Su música, junto con los grandes juegos de esta época, marcaron marcaron una época en PlayStation. Yo, de lo poco que he podido investigar sobre este compositor, este gran compositor, ya he podido saber de que de las 12 entregas de Final Fantasy realizó la banda sonora de las 11 primeras. O sea, estuvo 15 años al mando de la batuta y que luego al final lo ha dejado, pobrecillo. ¿Qué pasó? Nada, bueno, se fue con Yunobu Sakaguchi a Miss Walker. Yo creo que un gran fichaje por parte de Miss Walker. Y que también recordar que el nuevo Masu estuvo en proyectos muy diversos, como por ejemplo Chrono Trigger, del que hablamos ayer. Yo quería decirle a Jorge Snake que antes de PlayStation ya hubo 6 entregas. Sí, y por ejemplo, Final 6, el Final Fantasy 6, tiene una de las mejores bandas sonoras de la saga. Así que yo creo que ya antes de la consola de Sony, este tío ya componía obras maestras. Pues yo voy a decir que la música de los Final es lo único que me gusta de la saga, de esta saga de seres con sexualidad no definida. Y bueno, que es lo único que me llama de este juego realmente, lo que me empuja a seguir jugando. Por lo demás, no es santo de mi devoción. Pero te comprarás las 2 ediciones especiales. Por supuesto. Eres un gran sufridor. Vamos, lo que eres un friki de cojones. En mi opinión, si el mejor para mí en Occidente es Harry Gregson Williams, pues para Oriente, este hombre, Nobuo Uematsu, es el dios de las bandas sonoras originales de todo Oriente. Sí, sin ninguna duda. Es que además el registro de este hombre es muy variado. Ahora mismo hacemos una pausa de 5 segundos. Está sonando un tema de Final Fantasy VIII. Quería decir antes, Zoe dijo, tú dijiste que en Occidente el máximo representante es Harry Gregson Williams. Para mí. Ah, bueno, pues yo voy a decir, mi candidato es Jesper Kidd, autor de la banda sonora de Hitman y Assassin's Creed. Bueno, Assassin's Creed tiene algo bueno. Dios. Qué polla, infravalorado. Joder, y en los dos el protagonista es un tío que va asesinando gente por ahí. Sí, no, un crack. Pues como comentaba antes nuestro querido soldado anónimo, pues sí, Nobuo Uematsu es una persona que ha estado muchísimos años al frente de esta saga de Final Fantasy. ¿Y cómo consigues pasados tantos años originalidad? O sea, no ser repetitivo. ¿Cuál creéis que es su secreto? El mismo que tiene John Williams a la hora de hacer 6 entregas de Star Wars, 4 de Indiana Jones y cosas por el estilo. Aunque con más originalidad, por supuesto. Yo creo que eso es un don que pocos seres humanos tienen para crear música. Yo creo que la creatividad de estos hombres es impresionante, porque estar tantos años delante de una batuta y de una orquesta para componer para toda una orquesta tantos años y todo rato distintos, pues debe ser impresionante la cabeza de estos hombres. Sin duda una mente privilegiada dentro de lo que es el mundo de la música y bueno, que comentar que tiene un estilo muy característico en sus obras. Pero hago un inciso porque vamos a escuchar otro tema de Final Fantasy, en esta ocasión Final Fantasy 9. No, 7. Digo, es 6, 7, 7. Bueno, no pasa nada, estoy escuchando ahora de 9. Mucho mejor, ¿verdad? Sí, sí. A ver, no es un problema, no te preocupes, Teo. Travis. Pues en efecto, veis el cambio de estilo radical de Nobuo Uematsu en un juego que la verdad es muy diverso a nivel musical, que es Final Fantasy IX. Y ahora vamos a cambiar radicalmente, nos vamos a Call of Duty. Pues en efecto, Harry Gregson Williams de nuevo con Call of Duty. Pero con colaboración de Joel Goldsmith, hijo del grandísimo compositor Jerry Goldsmith. Y bueno, una banda sonora que bueno, esta corresponde este tema que estáis escuchando a Call of Duty 3. La verdad es que sigue en la línea de calidad de este compositor, de estos trabajos que ha hecho últimamente para videojuegos. Yo me ha gustado mucho una canción que escuché en el World at War, la última entrega de Call of Duty hasta la fecha, en la fase de la Unión, cuando controlas un soldado de la Unión Soviética, donde aparece, pues digamos, el hombre se despierta en medio de una fuente rodeado de cadáveres y hay una especie de coros angelicales que parece que le animan a levantarse entre los muertos y arrastrarse hasta conseguir un rifle francotirador y disparar a los alemanes. Con una escena que recuerda mucho a la de Enemigo a las Puertas. Bueno, pues pasado Call of Duty, vamos con Gothic. Pues esta es la banda sonora de Gothic, que está compuesta por, bueno, por Kai Rosenkrantz, a ver si lo he pronunciado bien, y que decir verdad, la tercera entrega, que es a la que corresponde este tema que estés escuchando, no hacía justicia a lo que es la música. O sea, fue un juego estrepitoso, fallaba demasiado a nivel técnico y de hecho pues fue un fracaso por eso. Yo cuando compré Gothic 3 me sentí violado en el alma. Me costó 80 euros la edición especial y el juego, pues es que es una basura. O sea, yo si parto el disco por la mitad, funcionaría igual que estando entero. Pero al menos tienes una edición especial pepina y enorme. Sí, aparte traía un puñal para rajarte las venas cuando juegas. No era la que tenía forma de libro. Y un posavasos, además. Pero nada, recordarte que ahora hay un parche, creo que es hecho por la comunidad, bueno, que te permite jugarlo de verdad. Hago un inciso rápido, el parche es el Community Pack, ahora mismo creo que es el 1.8 o 1.72 o algo así, y la verdad es que mejora, pero muchísimo el juego, ¿eh? No me toquéis mis cojones de maestro. O sea, un juego que ha salido hace 2 años o 3 y que saca un parche ahora. Lo sacó la comunidad, lo desarrolló la comunidad. Miguel, pues ahí está la clave. Bueno, ahora nos vamos con la música de Shadow of the Colossus. Thank you. Bueno, pues esta es la música de Shadow of the Colossus, un tema del famoso Team Ico, compuesta por Ko Otami, no sé si lo he pronunciado bien, y que la verdad es que te da una sensación, pues, como entre soledad y no sé describirlo. Yo creo que esta es la mejor banda sonora original que he escuchado en mi vida. Yo con esta canción me he emocionado. Ahora no se ven las lágrimas porque tengo el casco y eso, pero me parece increíble que un ser humano pueda hacer esto. O sea, es un milagro, casi diría. Bueno, yo solo quiero decir que de la misma manera que el juego en sí transmite emociones, las melodías consiguen hacer lo mismo. Yo estoy con David, jefe maestro. En este caso, a mí también me parece una de las mejores partituras que se ha hecho para un videojuego. Vamos a escuchar otro tema de Shadow of the Colossus llamado Counter Attack. Silencio. Bueno, y Oscar quiere hacer un inciso. Coméntanos, Oscar. Nada, solo decir que justamente este tema es uno de los más memorables. Es impresionante. Bueno, decir que, aparte, pues, los juegos de Team Ico, pues, los que han llegado, que de momento es Ico y el propio Shadow of the Colossus, tienen una calidad que desborda. O sea, bueno, los juegos más populares. Dos juegos, dije. Claro, dije dos. Esto es solo hay dos. Una cagada. No, están con el tercero, joder, lo decía por trico. El tercero mes, eso, incluso un año le queda. Sube el volumen. No, a ver, comenta. Disculpad, oyentes, tenemos un programa un poco raro porque... No tenemos un programa raro, tenemos un director que no tiene ni idea de lo que dice. Pero bueno, además espero que disfrutéis de nuestras cagadas. Ha sido una entrada espectacular, o sea, has dicho palabras en directo y todo, y como las de silencio, ¿y ahora qué? Ahora que todo el mundo escuchando esto. Pues mira. Ellos lo entenderán. Bueno, decir que esto, que lo que comentaba, los proyectos de Team Ico pues rebosan calidad por todos costados y este no es una excepción. Es que yo creo realmente que Team Ico está un poco al margen de los videojuegos clásicos. Es gente que apela a los sentimientos. No sé, no. Son tíos únicos en su género. Bueno, Zeniar nos dice en el foro, coméntanos, Teo. Sí, con respecto a una de las maravillosas bandas sonoras que suelo poner en el programa, como es la de Patapón, gracias a que nuestro amigo, el jefe maestro, no sabe qué pasárselo, al Zeniar comenta que hoy se cruzó con una niña de unos 8 años que le iba cantando por la calle. La de Patapón, sí. Y seguro que hasta esa niña se pasó el tutorial. ¿Y qué tiene que ver conmigo, Patapón? No lo sé. El jefe maestro no juega videojuegos, solo mata Covenant. Destruye la PSP, la competencia. Bueno, ahora vamos a ir con otro juego, Hollywood Monsters. Oye, Víctor, ¿y cómo solucionó esto ahora? ¡Media! ¿Cómo? A veces funciona. Teo, nos has abierto el micro. De verdad funciona. Ya sé que has abierto el micro. De hecho, es que era para que todos los oyentes supiesen que le hemos vuelto a cagar otra vez. Mete otra cualquiera. En cualquier caso, somos la leche, macho. Cambiamos de formato y ya. Sí, es que es muy... Bueno, no os preocupéis, no pasa nada. Vamos a intentar poner la música. Teo, ponos algo ahí para ir escuchando mientras tanto. Verás, tengo un pequeño problema con el reproductor. Pero tengo una idea, podemos traer la de Zelda, si te parece. Vale. No está la Oblivion, ahí no está, ¿no? La Oblivion. Pilla la Oblivion si está. Es que se me ha bloqueado todo. Esto es como cuando Microsoft presenta un sistema operativo. Bueno, aprovechamos para decir que la música de Hollywood Monsters tenía, bueno, algo que comentarnos nuestro querido soldado anónimo sobre ello. Bien, yo tengo que comentar que a mí me sorprendió bastante, sobre todo porque siempre pude jugar al demo, pero casi nunca pude jugar al juego completo del juego. ¿Por qué tienes demos? Pero siempre era la misma intro de una canción cantada por La Unión. que la Unión compuso, el grupo español compuso un tema exclusivamente para el videojuego Hollywood Monsters. Y está bien la canción. Se llama Enigmas. Bueno, a mí me gusta. Vas a escucharla ahora mismo. Pues este juego era una aventura gráfica de mediados de los 90, bueno, finales de los 90, principios de 2000. Bueno, mediados más bien de los 90, era del año 95-96. Pero yo tengo que decir que aquellos que les encante Monkey Island... Vale, sí, perdón. Para aquellos que les encante Monkey Island, decirles que los creadores de Monkey Island fueron los creadores de este juego, de esta aventura gráfica. Yo estoy de acuerdo con Mosky, no puede ser serio. Bandas sonoras donde están maestros de todo tipo, metamos una canción de la Unión. Pero bueno, es a modo de curiosidad y ahora vamos a irnos con... Bueno, yo quería decir que, joder, es español al menos, ¿no? O sea, es decir, no puedes tampoco deshacerte de todo. En ejemplo español es difícil encontrar una banda sonora ya sé, épica. Ya lo sé, perdón, ¿cómo se llama? Da igual, Teo, ya lo sé, Teo. Mr. T. Travis. Travis. Mr. T. Exactamente. Y te mataré. Bueno, me alegro, pero quiero decir que no pega, o sea, son ya, músicas claro. Completamente distintas. Pero estamos hablando de España. O sea, era más bien un recuerdo, así lo hago. Ahora nos vamos a ir con Age of Empires. Bueno, pues esta es la música de Age of Empires, que es obra de Kevin McMullan. Y esta es de Kevin McMullan, era del 1, ¿no? Ni idea, no tengo ni idea. Sí, Kevin McMullan. Es del 2. Así os trabajáis en el programa. Sí, esto es de dos. Vale, pero que yo no, digo que no tengo ni idea de quién es el compositor. Pues sí, que hay más mola. Vale. Es que fuiste la cara en plan, ¡oh! No, digo, joder, lo tengo que conocer. Y no lo conozco. Bueno, ¿qué recordáis de Age of Empires? Nada, porque no lo jugué. Y de no, bueno, no puede momento, ser eso. Dejamos aparte a el jefe maestro, porque el jefe maestro no le gustan los RTS, aunque tenga uno. A mí me encantó el 1, el 2, el 3 no he jugado aún, pero dicen que está, bueno, medianamente bien. Y bueno, luego hicieron una gran cagada para mi gusto, que fue el Age of Mythology. Pero bueno, dentro de lo que es este del 1 y del 2, el... No. Los sacerdotes. Pues yo, soldado anónimo sin carisma ninguna, te recomiendo mi juego de estrategia. De Halo Wars. Para mí el Age of Empires 1 es el mejor. Es el Age of Empires de todos los tiempos. Se puede discutir cuál es el mejor, si el 1 o el 2, pero todo lo demás es como, no sé, cagarruta o algo así. Sí, las que he hecho, bueno, yo, las reinas locas. Hay gente a quien le gusta el Age of Mythologies o el Age of Empires 3. Bueno, decir que comentábamos ya en un programa pasado, en un retroanálisis, el tema de la música de Age of Empires, que la verdad es que conseguir esos efectos con MIDI, creo que era, ¿no? Teo. En el 1. En el 1. Pues muy grande, ¿no? Sí, sí, o sea, digamos que es una obra. También depende, al final, el resultado final siempre en el MIDI, en el ordenador, depende de lo que tengas tú por tarjeta de sonido, lo cual hacía que pudiese perder algo de calidad, pero bueno, en algunas piezas increíbles realmente. Bueno, pues ya despedimos el programa, se nos acaba el tiempo de esta segunda parte del especial Bandas Sonoras. Ante todo, pues muchísimas gracias a Dani por hacer lo posible, por hacer posible este especial de los programas, que fue magnífico. Aquí el soldado anónimo que deja de ser anónimo. También os doy las gracias a vosotros por haber motivado este proyecto, que por fin lo hayamos hecho y que hemos estado 2 horas intensas con... interesantes curiosidades del mundo de la música de videojuegos, muchas variedades y sobre todo algún que otro gazapo. Bueno, pero son las cosas de directo, esto, la radio es así, está viva. No te excuses, joder, no te excuses. Como si tú nunca fallaras, Oscar. Bueno, pero si fallo lo digo. No, bueno, decir, bueno, ya nos retransformamos en nuestros seres habituales. Quiero decir que el gazapo fue por tu culpa también, en parte. Bah, yo solo le hacía señas de que no la cagara. Y bueno, por mi parte, pues encantado de haberos traído este especial. Yo encantado de que hayáis disfrutado de nuestra selección de música y videojuegos. No hemos podido meter todo lo que deseábamos en este poco tiempo, pero esperemos que os hayáis quedado con buen sabor de boca. Lo mismo digo, un placer. Me hubiese gustado meter alguna que otra canción, pero bueno, el jefe maestro se despida en su versión Halo 2. ¡Adiós, compadres! Yo estuve encantado de hablar de los grandes genios de la música, reflexionado sobre los videojuegos, y ha sido un placer presenciar estos dos programas. Bueno, pues en esta ocasión ha sido un programa un tanto especial, un poco alejado de lo que hacemos normalmente, y yo creo que está muy bien para no sé, para cambiar un día. Es importante notar que no he podido meter la música que yo querría, todo culpa del director del programa, como siempre, que me tiene capado últimamente. Debe ser que se iba yendo gente del podcast, porque todo el MIDI que metía y me fue cortando. Bueno, ¿y Gordon quiere decir algo? No quiere decir nada. Bueno, pues ya otra vez gracias a todo el equipo del Complejo Holanda por haber hecho este especial posible con Beseo. Y nada, espero que sigamos colaborando en futuros proyectos. Deciros que podéis descargaros el podcast de BSO en bso.podomatic.com, y además este podcast vamos a unirlo nosotros con el anterior para que podáis descargarlo en complejoanda.blogspot.com o desde iTunes Store. Sin más dilación, pues ya terminamos. Hasta luego. Buenas noches. Buen fin de semana. Buen fin de semana. FM 103.4 A Coruña.